Hola a todas y a todos, somos de Sur a Sur, el programa de radio de la Asociación Ascua. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por eso hoy hacemos un especial dedicado a todas las mujeres que han luchado y luchan por sus derechos y a quienes les acompañan. Desde el estudio de radioactividad en el Zaidín, os saludamos Marta Arroyo, Víctor Ordóñez y Rocío González. En la parte técnica, Noelia Ortega y Pablo Parra. ¡Comenzamos! Buenos días, Rocío. Muy buenas a todos. Hoy traemos un contenido muy ligado al mundo de la mujer, porque efectivamente, como bien comentabas, hoy hablamos del 8 de marzo y nos tienes que contar por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer en esta fecha. Además, contaremos, como suele ser habitual en nuestra sección de experiencias de campo, con la colaboración de compañeros y amigos de Ascua, como son en este caso María Antonia y Javi. Más adelante, Marta nos trae a Elena Maravillas, que viene en representación de la asociación Color Carne, que nos responderá unas preguntas para explicarnos las labores que llevan a cabo desde dicha asociación. Les hablaremos del concepto de economía feminista y de las ideas teóricas que se plantean para enfrentar al modelo existente en nuestra sección de economía. Y finalizaremos de nuevo con Marta y su sección de alternativas sociales, en la que hoy nos trae un tema muy bonito que no desvelaremos hasta llegar a dicha sección. De marzo, Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o de las mujeres, mejor dicho. Durante el movimiento obrero de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las mujeres toman un papel importante en la lucha por su derecho a voto, por la igualdad, por la mejora de las condiciones en el trabajo, denuncian la opresión social, familiar y laboral. Nos remontamos al 28 de febrero de 1909, día en el que se celebró en Estados Unidos el Women's Day, pasando a ser una celebración internacional en 1911 en varios países de Europa. Así, un 19 de marzo de 1911 se celebra el primer encuentro del Día Internacional de la Mujer, en el que participaron más de 1 millón de mujeres que reivindicaban el sufragio universal, el derecho a la participación en la vida pública, el derecho a la formación profesional, el derecho al trabajo y a la no discriminación por el mero hecho de ser mujer. El Día Internacional de la Mujer está marcado por diversos acontecimientos en diferentes partes del mundo, por lo que conviene explicar que durante el año 1909 miles de mujeres que trabajaban en el sector textil llevaron a cabo huelgas con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. Fue el 25 de marzo de 1911 cuando en una fábrica de camisetas de Nueva York cientos de mujeres reivindicaban sus derechos. Las protestas cobraron un gran protagonismo y, según varias fuentes, los dueños de la fábrica cerraron a las mujeres y un incendio acabó con la vida de al menos 146 de ellas. Tras el dramático acontecimiento, se introdujeron importantes cambios en materia legislativa, en las normas de seguridad, en cuanto a la salud, laborales e industriales, y fue el detonante de la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. Relevantes también en la continuación de este Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1917, día en el que las mujeres rusas se amotinaron como consecuencia de la escasez de alimentos. Este acontecimiento marcó el comienzo de la Revolución Rusa, que derivó en la caída del zar, y en el establecimiento de un gobierno provisional que por primera vez concedió a la mujer el derecho a voto. Y es en 1920 cuando se logra la aprobación de la 19ª enmienda de la Constitución estadounidense, por la que se otorga a las mujeres el derecho al sufragio en Estados Unidos. Es desde ese momento cuando muchas mujeres encabezaron los movimientos feministas por los derechos de las mujeres. En 1945 se firmó en San Francisco una carta que constituye el primer acuerdo internacional que defiende la igualdad de mujeres y hombres como derecho fundamental e indiscutible. Desde entonces, Naciones Unidas ha tomado diversas medidas en diferentes campos con el fin de lograr que lo escrito en aquella carta se vea algún día plasmado en la realidad, destacando como ejemplo la declaración de 1975 como Año Internacional de la Mujer, así como la adopción de numerosas medidas legislativas y sociales. La lucha de las mujeres ha supuesto la mejora y el desarrollo de medidas que hacen que muchos países hayan avanzado en materia de igualdad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que millones de mujeres en diferentes países del mundo siguen siendo oprimidas y se les continúan suprimiendo sus derechos. Múltiples son las mujeres que se han convertido en iconos de la lucha por la igualdad, por la no discriminación y por la educación. Es el caso de Malala Yousafzai, mujer pakistaní que con tan solo 16 años consiguió el Premio Nobel de la Paz en 2014 por su lucha por la educación para todas las niñas y niños. Tras un intento de asesinato por parte de los talibanes, Malala fue nombrada Premio Nobel, lo que le concedió la oportunidad de reivindicar los derechos de las personas en Naciones Unidas. La escuchamos. Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman. Queridos hermanos y hermanas, recuerden una cosa, el día de Malala no es mi día. Hoy es el día de cada mujer, cada niño y cada niña que ha levantado su voz por sus derechos. Hay cientos de activistas de derechos humanos y de trabajadores sociales que no solo están hablando sobre derechos, están luchando para alcanzar sus metas en la educación, la paz y la igualdad. Miles de personas han sido asesinadas por los terroristas y millones han resultado heridos. Yo solo soy una de ellas. Así que aquí estoy, una niña de entre muchas. Hablo, no por mí, sino por todas aquellas personas cuyas voces no pueden ser escuchadas. Aquellos que han luchado por sus derechos, su derecho a vivir en paz, su derecho a ser tratadas con dignidad, su derecho a la igualdad de oportunidades y su derecho a la educación. To be treated with dignity, their right to equality of opportunity, their right to be educated. Malala, un icono de fortaleza, libertad, igualdad y paz. Tanto como muchas otras mujeres que día a día desafían al sistema patriarcal y de opresión en el que se ven inmersas. Por eso es muy importante que todas y todos recordemos la relevancia de celebrar el 8 de marzo como Día de los Derechos de las Mujeres. Aún quedan muchas realidades que transformar. Jogado na cela, chorando, perdido. Fica esperando o momento pra dormir mais tranquilo. Esquecido, inocente, advogado, falido. Vive num 12 metros com 40 indivíduos. E todo tumulto por quatro folhas no bolso escondido. A mãe de luto chorando, dizendo um filho perdido. Culpa do sistema que não quer aceitar. Nos vamos con las experiencias en terrenos de nuestra compañera María Antonia y nuestro compañero Javi, quienes han trabajado en Colombia temáticas diferentes, pero con un nexo en común, la mujer. Les escuchamos. El lugar en el que yo tuve la experiencia con las mujeres en el trabajo, bueno, fue en la ciudad de Armenia, una pequeña ciudad que queda en el eje cafetero de Colombia, en el Centro de Atención Familiar Integral, que hace parte de la Secretaría de Familia de la Gobernación del Quindío. Este centro se encarga de atender a mujeres, a niños y en general a las familias que por sus condiciones de vulnerabilidad o por sus condiciones de necesidad deben ser atendidos de diferentes maneras. Este centro de atención cuenta con un equipo de trabajo, una persona es la psicóloga, la otra persona es la pedagoga y yo como tal hacía mis labores como abogada atendiendo todas las necesidades de la parte jurídica de estas personas del departamento del Quindío y en específico de la ciudad de Armenia. Comentaros que bueno, yo estuve en Colombia, bueno, el último periodo que he estado fuera de España. Y estuve trabajando con la problemática de trata de personas. Trabajé con la corporación Crecer, una ONG que hay en Bucaramanga, en el departamento de Santander, Colombia. Y también estuve trabajando con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Principalmente se centró en prevención y promoción bueno, lo que era el delito y dar a conocer lo que era la realidad social de lo que está pasando con el tráfico de seres humanos. Explican a continuación cuáles eran sus funciones dentro de los proyectos en los que trabajaban y en qué consistían. En el caso de Javi, comenta su trabajo con la corporación Crecer. Lo que se hacía en este centro era, bueno, en primer lugar se visitaban las mujeres de los centros comunitarios, se visitaban las mujeres de los barrios más pobres y más vulnerables pues de la región, y también los pueblos como más lejanos del centro urbano principal. Yo me dirigía a esos lugares y allí se atendía a una por una de estas mujeres que muchas veces no podían o no tenían la manera de acceder a un abogado porque digamos que los medios económicos con los que contaban no eran los suficientes. Por tal razón, pues muchas veces atender a estas mujeres era pues demasiado triste, porque claro, uno escuchaba que ellas decían como mi esposo se fue de la casa, tengo 5 hijos y no tengo dinero pues para atender sus necesidades principales. Como tal, yo como abogada, pues digamos que iniciaba, claro, un proceso de demanda de alimentos para que el esposo o la persona, pues que tenía la obligación, pues digamos que pudiera cubrir estas necesidades de esta madre y de estos niños. También digamos que se hacía, claro, el acompañamiento psicosocial por parte de una compañera mía y también se hacía todo lo de labor de pedagogía con una compañera que trataba a los niños que tenían déficit de atención o que, digamos que por su comportamiento rebelde, pues digamos que necesitaban una atención especial para que, digamos que funcionara como mejor la familia. También pues durante este tiempo logré dictar unas charlas para las mujeres de empoderamiento. Aparte de las charlas de empoderamiento, se dictaron algunas conferencias sobre cómo evitar el maltrato, sobre la ley que protege a las mujeres de maltrato intrafamiliar en Colombia, cuáles son las sanciones que tendrán los hombres que las lleguen a maltratar. Y bueno, así al respecto, digamos que se lograron hacer muchas actividades, se trabajaban con las mujeres siempre quedaban muy agradecidas y fue una labor muy, muy, muy bonita y muy, digamos, gratificante cuando ellas le decían a uno, gracias doctora por todo lo que usted me ayudó y en ese momento pues ya cuento con un sostén para mi familia y de otra manera pues no lo hubiera logrado. Por un lado, bueno, con la corporación Crecer, con la ONG Crecer, que fue quizás donde tuve el papel y más relevante o más significativo, se centró en un proyecto de promoción y prevención. Se trabajó con la población universitaria. Es decir, la Corporación Crecer, había una licitación de Naciones Unidas, a la cual pues solicitamos y ganamos la convocatoria. Y el proyecto consistía en lo siguiente. Trabajamos con 9 universidades del departamento de Santander, de los cuales se hacía un campamento, se llamaba Campus Libre. La idea que era, en 3 días de formación, dar a conocer a estudiantes de diferentes áreas profesionales cómo podían formarse dentro de lo que estaba siendo esa problemática y cómo desde sus adquisiciones y aprendizajes podían intervenir en este delito. Bueno, el trabajo era eso, pues 3 días de convivencia pura y dura, en el cual digamos que lo que queríamos era reconocer o resignificar el concepto de ser humano. Es decir, cuando me encuentro con 100 estudiantes, igual que yo, a los que desconozco, con los cuales tengo que convivir, cuando las emociones están a flor de piel, cuando son 3 días muy intensos, entonces cuando yo pongo el sentimiento, el corazón, las emociones, que es lo que pretendíamos hacer, y entonces empiezo a hablar de problemáticas que afectan, infieren directamente a seres humanos, entonces cuando verdaderamente cobra sentido esto y dices, joder, tengo un papel relevante en esto, ¿no? Entonces, básicamente y resumiendo, eso era formar a estudiantes de nueve universidades y los cuales después tenían que convertirse o transformarse en agentes de prevención contra el delito de trata de personas. Entonces, ellos tenían que desarrollar un mini proyecto que iban llevando a diferentes instituciones educativas del Departamento de Santander. Es decir, con un proyecto, con un presupuesto irrisorio, muy chiquitito, lo que lográbamos era un impacto, calculamos, directo de cerca de 3.000 personas impactadas. Después entendíamos que los niños a los cuales los universitarios desarrollaban unos talleres irían a sus casas, a sus hogares, pondrían en voz y en oídos de sus familiares la problemática de trata de personas, y entonces digamos que el significado era interesante y el impacto era bastante curioso. Después de las intensas y transformadoras experiencias que nos relatan María Antonia y Javi, nos hacen llegar algunas de sus percepciones trabajando en terreno y cuáles han sido sus sensaciones desde ese momento, además de hacernos llegar algunas críticas al respecto. Bueno, y lo que más me llamó la atención fue ver la situación, pues, como a veces tan crítica que pasan estas mujeres, pero también esas ganas y esa manera de ellas, digamos, siempre seguir de pie, seguir luchando, nunca perder como las ganas de seguir adelante y de luchar y de sobrevivir, y además de todo, sacar adelante a sus hijos. Como anécdota, pues nada, el conocer tantas personas de tantas partes, tantas mujeres, con tantas historias que realmente lo hacían a uno fortalecerse y agradecer todo lo que uno tenía. Y como crítica que el gobierno realmente no presta las necesidades y no presta, digamos, la satisfacción y da a las mujeres las suficientes oportunidades para que estas mujeres, pues digamos que puedan fortalecerse y seguir adelante. Sin embargo, estas mujeres se organizan en redes, se organizan en asociaciones, se organizan de diferentes maneras para siempre seguir adelante. Pues esto es así como a grandes rasgos un poco de la experiencia que tuve en Colombia, y creo que este trabajo me encantaría volver a realizarlo, y pues nada, me alegra haber compartido con ustedes mi historia. Gracias. Mi percepción es que, bueno, lo que yo pude observar en Colombia, y creo que una generalización en ciertos países de América Latina, véase México, véase Colombia, véase Argentina, creo que están en un paso superior en esta temática. A mí no me gusta mucho decir qué países, si en general el país funciona mejor o tiene un abordaje mejor ante las problemáticas o que otros no. No me gusta entrar en ese debate de cuál es mejor, sino me gusta entrar en el debate que nos puede enriquecer y decir, no, esta temática concreta la están abordando bien y le están dando el significado que realmente creo que puede ser real y positivo, ¿no? Y creo que a mí, yo desconocía mucho el tema de trata de personas, y a mí verdaderamente me cambió la vida. Quizás sea el abordaje, yo me dedico al campo social, soy educador social, trabajo con diferentes problemáticas, prisiones, migraciones, menores en riesgo de exclusión social, drogodependientes, personas en situación de calle. Pero digamos que este problema verdaderamente me ha tocado. Me ha tocado tanto que ahora estoy dedicando parte de mi tiempo a investigar en esta problemática y me tiene un poco descolocado, intentando saber por qué, los porqués de esto, ¿no? Y es que el tema de trata de personas es tan, tan sencillo de explicar y tan difícil de entender es cuando una persona deja de ser persona, su identidad, su nombre se pierde y es un mero objeto. Un mero objeto, ni siquiera un objeto. Es un algo que ya tiene vida, respira, siente, padece, sufre, pero verdaderamente no es nadie. No es nadie. Dejó de ser persona para convertirse en algo que no sé ni cómo llamarlo. Es muy fuerte cuando una persona, su nombre, deja de tener significado y se convierte en un número más y en un proceso de enriquecimiento para otras personas. Por lo tanto, creo que merece la pena replantearnos esta problemática y creo que es una de las respuestas fundamentales. Como dicen muchos, la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Y estoy totalmente de acuerdo. Si hace 50, 100 años ver esclavitud, 200 años, nos carcome, lo vemos en las películas y nos deja sorprendidísimos, decimos, ¿cómo la gente no podía abrir los ojos? Yo ahora lo miro y digo, impresionante que esté pasando esto y que no seamos capaces de abrir los ojos. Pues bueno, muchísimas gracias a Javi y a María Antonia por haber compartido vuestras historias. Continuaremos trabajando para visibilizar las realidades que nos rodean. Un abrazo, compañeros. Hoy está con nosotras Elena Maravillas, socia fundadora de Color Carne, una asociación cultural que nació en Granada hace menos de un año. A pesar de su juventud, realizan una gran variedad de talleres y actividades que abarcan temáticas muy diferentes. Muy buenos días, Elena, y bienvenida a De Sur a Sur. Como una de las socias fundadoras de Color Carne, nos gustaría que nos comentaras cómo surgió esta iniciativa. Buenos días, Marta, y muchas gracias por invitarnos a Color Carne. En principio surge de la necesidad de crear un espacio como este que hemos creado, respondiendo un poco a las necesidades de Granada, ¿no? Teniendo en cuenta que Granada es una ciudad estudiantil, básicamente, que la precariedad de las personas que vivimos es bastante obvia y bueno, y también de las ganas de hacer cosas. Realmente surge de una reunión de amigas y amigos y de la motivación de crear cosas colectivamente. ¿Por qué el nombre de Color Carne? Pues la verdad que fue discutido. Estábamos entre algunos cuantos. Pero finalmente ganó Color Carne porque nos pareció el concepto que más aglutinaba y es un poco el objetivo de la asociación. Bueno, Color Carne realmente, bueno, hicimos una campaña al principio de la formación de la asociación. Eran vídeos en donde preguntábamos a la gente qué te sugería el concepto Color Carne. Y nos dimos cuenta de que era muy amplio y que realmente todas teníamos un poco en común la idea del plastidecor del colegio. Y nos pareció muy curioso, porque si recordamos, pues el plastidecor del colegio es un tono rosita, anaranjado. Y bueno, también hay una anécdota que cuenta cómo los niños en un cole de alguna ciudad, de algún país de África, no sé cuál, pintaban a la gente cuando le decían que pintaran con la gente de que pintaran la piel de las personas, la pintaban con el color carne, la pintaban blanca, ¿no? Y bueno, nos pareció curioso y aglutinador y ambiguo, ¿no? Sobre todo relativo, porque el color carne es ese color, ¿no? ¿Quién compone la asociación en la actualidad? Ahora mismo somos 7 socias fundadoras, pero realmente, bueno, la idea es que Color Carne se componga de todas las socias y socios que quieran tener ese espacio como suyo. Ahora mismo creo que somos unos 30 y tantos socios que pueden hacer uso del espacio, que pueden asistir a las actividades, pero fundadora en organización ahora mismo somos 7 a la espera de posiblemente unirnos con otras asociaciones. ¿Cuál es el objetivo de la asociación y cuál queréis que sea vuestro papel en la sociedad granadina? Pues bueno, como antes comentaba, el objetivo es un poco aglutinar, crear red y sobre todo ofrecer un espacio en el que las personas que vivimos en Granada podamos desarrollar nuestra creatividad y sobre todo fomentar nuestras capacidades, ¿no? Que creo que en Granada hay gente muy válida y que no es fácil acceder a un espacio asequible en el que, bueno, pues poner en marcha tus iniciativas, ¿no? ¿Qué tipo de actividades y de talleres estáis realizando ahora? Bueno, desde el principio del local, de la apertura del local, hay algunas actividades periódicas, por ejemplo, el encuentro de autogestión de la salud, donde cada 2 semanas aproximadamente intentamos invitar a alguien del mundo de la salud alternativa. El círculo de meditación y el círculo de hombres también es semanal. Y este mes, bueno, contamos con talleres esporádicos como la iniciación a la guitarra flamenca, hacemos una jam de poesía y en concreto pues yo realizo un taller de creatividad y emociones y todas las lunas nuevas nos reunimos en el local las mujeres que quieran y yo organizo, bueno, un círculo lunar en el que tratamos aspectos de... Bueno, de los aspectos de ser mujer, básicamente, no sé. Y la luna llena nos reunimos en San Miguel Alto, pues para celebrar la vida. ¿Qué significa color carne para ti? Bueno, para mí significa muchas cosas. Significa un aprendizaje, significa la materialización de ideas que estaban rondando mi cabeza y las de personas muy cercanas. Y sobre todo significa un proceso de apertura y de posibilidad de llevar a cabo distintas actividades. ¿Cómo veis en un futuro la asociación? ¿O cómo queréis que sea la asociación en un futuro? Bueno, la idea es ir creciendo y sobre todo que se mantenga sola, ¿no? Porque a nivel económico también pues un gasto mantener un local, la luz, el agua, en fin... Pero va muy bien, la verdad que está teniendo una respuesta muy positiva y nos proyectamos pues creciendo. La idea es que en un futuro tengamos beneficios para poder hacer mecenazgo con artistas, poder traer a personas de otras ciudades que muestren lo que hacen, en fin, bueno, ir creciendo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este 6º programa de Sur a Sur. Sois un ejemplo de motivación y energía y de cómo desde iniciativas pequeñitas pueden salir proyectos muy interesantes y enriquecedores. Esperamos que os vaya todo muy bien. Muchas gracias, Marta. Para entender el origen de la economía feminista hay que remontarse a los orígenes del feminismo, pero quizás incluso a los orígenes de la economía per se, ya que el término economía proviene del griego oikos nomía, oikos casa, nomos leyes, es decir, sería algo así como la regulación doméstica. El feminismo económico aparece con fuerza en la sociedad coincidiendo en el tiempo con las dos grandes oleadas del feminismo. La primera ocurre en la segunda mitad del siglo XIX, como nos explicaba Rocío en la primera sección, heredada de figuras muy interesantes como la de Harriet Taylor Mill, la cual influyó directamente en la obra de su segundo marido, Stuart Mill, el considerado último economista clásico y uno de los propulsores del utilitarismo, a la par que uno de los primeros feministas. La segunda ola irrumpe en los años 60 del siglo pasado. En la primera se tomaba partido por la incorporación de la mujer al empleo, debido a la necesidad de otro salario que ayudase al sustento familiar en las clases bajas. mientras que la segunda se desliga del pensamiento tradicional, asociado al valor que se le había dado por parte del socialismo a la remuneración salarial, y pretende buscar una unión del término trabajo que englobe tanto al doméstico como al empleo remunerado fuera del hogar. Hay autoras que se atreven a hablar de una tercera ola a partir de los años 90. En ese caso, la economía feminista, como la vamos a introducir hoy, estaría dentro de esta última. Es complicado resumir todas las ideas de economía feminista en este humilde espacio, y más aún si cabe, puesto que es un concepto heterogéneo. Para aquellos que quieran profundizar en la materia, existe un manual muy interesante en español titulado Con voz propia, La economía feminista como apuesta teórica y política. Ha sido editado por La Oveja Roja dentro de la colección Los libros de Viento Sur. En él encontramos el trabajo de Cristina Carrasco y otras mujeres que han puesto sus conocimientos y estudios al servicio de esta obra. Además de poder encontrar material audiovisual en YouTube y otras plataformas online, se suelen realizar congresos sobre dicha temática en nuestro país. Basta con teclear congresos de economía feminista en nuestro buscador habitual. Podrían establecerse una serie de pilares básicos que giran en torno a la sostenibilidad multidimensional. Multidimensional porque ya no solo se fija en el aspecto ecológico que solemos tener en mente como sostenible, sino que además se preocupa del cuidado o la idea del buen vivir, que consiste en considerar aspectos biológicos, afectivos y emocionales, es decir, las necesidades básicas del ser humano. Como hay diversas aproximaciones al concepto, intentaremos explicar algunas ideas clave que se plantean. En primer lugar, se busca el cambio del centro analítico económico, desde los mercados hacia las necesidades domésticas, ampliando así los conceptos de economía y trabajo más allá de la monetización y la remuneración, teniendo en cuenta un sentido ecológico y buscando la redistribución de los tiempos de trabajo y la renta de manera más equitativa. Además, se realizan o se critican los indicadores económicos actuales, que son clasificados de androcéntricos, puesto que no distinguen entre las necesidades y las desigualdades sociales de la población. Un ejemplo claro sería el del planteamiento de la encuesta de población activa no androcéntrica, que incluiría un cuestionario del hogar, cuestionarios individuales y diarios del uso del tiempo dirigidos a mayores de 10 años residentes en dicho hogar. Se intenta reducir la desigualdad de género mediante políticas neutras, no ciegas como hasta ahora. Se introducen mejoras en conceptos como el de los presupuestos con enfoque de género que buscan mejorar la visualización de las cifras asociadas a los tipos de persona a las que afecta la aplicación de unos presupuestos. Además, contamos con la voluntad de intervención y participación política, puesto que todo pensamiento económico va ligado a un pensamiento político que no es exclusivo de los denominados expertos y técnicos económicos, democratizando de este modo las decisiones político-económicas, avanzando contra los dos grandes ejes en torno a los que gira el sistema actual, como son el capitalismo y el heteropatriarcado. Es un tema sobre todo teórico. Hay que pensar que vivimos en la sociedad que nos ha tocado y es difícil implementar ciertas medidas o ideas salvo en pequeñas cooperativas o agrupaciones. Es un compendio de ideas denso, complejo, ampliable, pero acogedor. Precisamente por ello, por la amplitud de visión, es flexible, no inamovible como el sistema actual. I can change the world with my own two hands, make a better place. With my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands. Hoy, en la sección de alternativas, me gustaría hablaros sobre un aspecto fundamental en la vida de aquellas mujeres que deciden tener descendencia, el parto, o mejor dicho, el derecho a decidir dónde quieren dar a luz. Nos encontramos en un momento de la historia en el que, hagamos lo que hagamos, existe una gran variedad de productos y de posibilidades. Por ejemplo, si queremos comprar un móvil, podemos elegir entre más de 30 marcas. Además, para escoger el color, el diseño o el tamaño, pasamos días y días reflexionando sobre el que más nos conviene. Sin embargo, cuando se trata del lugar donde una mujer va a dar a luz, pensamos exclusivamente en una sala de hospital y no nos planteamos otras opciones. Al igual que tomamos nuestro tiempo para pensar lo que es mejor para nosotras en otras situaciones de nuestra vida, también tenemos derecho a pensar y elegir dónde queremos parir y rodeadas de qué personas. Es por ello que quiero hablaros de las diferentes posibilidades que existen para que podáis investigar e indagar por vosotras mismas. En primer lugar, Tenemos el hospital, la opción más elegida por la mayoría de las mujeres, ya que es el sitio más conocido y, por lo tanto, donde se sienten más seguras. Es necesario recordar que hay hospitales más respetuosos que otros con el proceso natural del parto y que conviene conocer muy bien el entorno y las personas que te acompañarán durante este proceso. Incluso, si te apetece, visitar varios hospitales y elegir en el que te sientas más cómoda. En segundo lugar, están las casas de parto, que pueden estar vinculadas o no a un hospital. El personal encargado de atender el parto es personal sanitario, pero se tiende a minimizar su intervención intentando respetar al máximo el proceso natural y las decisiones de la madre, garantizando su seguridad tanto como la del bebé. Además, son entornos más amables, aunque cada uno cuente con sus propias características. Por último, está el parto en casa. Este tipo de parto se suele contratar a una matrona que te acompaña durante el embarazo y acude a tu casa para atenderte durante el momento de la gestación. Se trata de parir en el lugar de la casa que tú decidas, en el ambiente que tú crees y con la persona que tú quieras hacer, que tú quieras tener a tu lado. También existen mujeres que deciden parir sin ningún tipo de atención sanitaria. A estos partos se les llama partos autogestionados. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede dar a luz en su casa. Estas son algunas de las opciones con las que contamos, algunas más conocidas que otras, pero que merece la pena investigar y reflexionar al respecto. La decisión de cada una debería basarse en sus capacidades, miedos y autoconocimiento de su propio cuerpo. Tal y como dice María José Monchón en su blog To Doula Online, si existe un lugar idóneo para dar a luz, es donde la mamá decide, y siempre que no hubiese riesgo o patología que lo impidiese, su decisión debería ser respetada. Terminamos esta sección con el relato de Alejandra, una mamá que decidió tener un parto alternativo y que nos cuenta, a continuación, las razones por las que decidió no dar a luz en un hospital. Hola a las personas que escuchan este programa. Saludo especial desde Colombia. Bueno, ¿por qué decidiste no dar a luz en el hospital? Bueno, en primer lugar, porque estoy convencida que el sistema médico instrumentalizó una experiencia que en otras culturas y momentos de la historia se vivía de otra manera. En los hospitales se tienen que respetar protocolos muy rigurosos que dejan a la madre y a su bebé en una posición pasiva. Me voy a referir a tres asuntos principales dentro de este protocolo médico. Primero, que las mujeres están obligadas a estar acostadas durante el proceso de parto, lo cual solo beneficia a las personas que están atendiendo, ya que es una posición pues mucho más práctica y de esa manera pueden realizar con mayor facilidad tactos, monitoreos y procedimientos que se requieran, entre otras cosas porque solamente están formados para hacerlo de esta manera. Segundo, el uso de medicamentos como epidural y pitocin. Bueno, el uso de anestesia durante el proceso de parto tiene efecto sobre la madre, ya que al recibir epidural es muy probable que ya no sienta sus piernas y que no tenga otro remedio pues que permanecer acostada. Adicionalmente, la anestesia entra al torrente sanguíneo y llega también a su bebé, quien tiene un papel activo durante el nacimiento, pero de esto pues nunca nos hablan, y de esa manera pues quedará adormecido y tendrá más dificultades cuando nazca al momento pues de pegarse y succionar. Existe un momento sensible justo después del expulsivo en el cual se debe favorecer el contacto entre la madre y su bebé. Incluso antes de cortar el cordón umbilical, se deben esperar unos minutos a que este deje de latir antes de ser cortado, ya que el cordón umbilical pues lleva en ese momento muchísimos nutrientes y oxígeno al bebé. Y de esa manera pues también pues prevalece el contacto y el vínculo entre la madre y su bebé, ¿cierto? Aminorando el riesgo de presentar depresión posparto. Y se aprovecha, digamos, el primer reflejo que tiene él o la bebé para succionar. El pitocin, que es la hormona sintética de la oxitocina, la cual se produce de manera natural en el cuerpo de la madre durante el proceso de parto, pues haciendo que las contracciones tengan sus propios ritmos. Cuando se usa pitocin, las contracciones son tan fuertes y tan repetitivas que irremediablemente se debe pues usar anestesia, y de esa manera se vuelve pues un círculo vicioso. Por último, pues considero que el ambiente médico en el cual se debe cumplir ciertos protocolos y rutinas médicas convierte esta experiencia en algo estándar y no en una vivencia pues única entre la familia y la mujer que está dando a luz. Recuerdo que cuando yo empecé trabajo de parto estaba en una camilla esperando para ser trasladada a la habitación. Era una sala muy grande donde había muchas mujeres parturientas, como se nombra pues a las mujeres que están dando a luz dentro del proceso, pues dentro del sistema médico. Y a mi lado había una chica muy joven, estaba muy intranquila, continuamente lloraba, llamaba a la enfermera, se quejaba, decía que tenía dolor. Una enfermera se me acerca pues para hacerme cualquier revisión y me dice, ja, yo ni sé por qué llora, si ella no debe estar sintiendo nada, yo le acabo de poner la dosis máxima de anestesia. Entonces en ese momento pues comprendí que la experiencia del parto y todo lo que esto conlleva pues es completamente individual y subjetiva, y que se presentan pues toda clase de emociones y angustias que pues no pueden ser calmadas con anestesia, pero que sí aumentan el estrés y dificultan el proceso del parto. Y el personal médico pues no está preparado ni formado para acompañar de una manera pues empática a la madre y a la familia, de brindar contención, ¿cierto? Seguramente lo que la chica necesitaba era simplemente que le dijeran pues tranquila, todo va a estar bien, y de esa manera pues se vuelve un entorno pues agreste y violento para las mujeres, en el cual pues no se reconoce las necesidades particulares y específicas de cada una de ellas y se vulneran pues como sus derechos. Ahora escuchamos dónde y con quién decidió dar a luz. Y bueno, lo hice en el Instituto de la Mujer de la Clínica Las Américas en la ciudad de Medellín. Este espacio pues brindaba hace aproximadamente 10 años la posibilidad de tener partos en el agua. Allí trabajaba un pequeño grupo de profesionales que se formaron en la década de los 80 en una tendencia que surgió en ese momento denominada crianza humanizada. Pues desafortunadamente este espacio se cerró poco tiempo después de nacer mi hija, debido a que no era rentable, los costos eran muy altos y no había suficiente pues demanda, pero tampoco hacían difusión de esta oferta, ya que no existen muchos ginecólogos o ginecólogas que estén formados pues y que crean además en el parto humanizado. Todo acababa entonces siendo pues como al final un negocio, y para la clínica pues era más rentable poner 10 camillas y atender a 10 mujeres que tener un jacuzzi solo pues para una. En la actualidad le pagan más a un médico por hacer una cesárea que por atender un parto vaginal, y paralelo a esto pues comienza a existir un auge muy elevado en las últimas décadas de partos programados, inducidos, cesáreas, sin causas justificadas. Pues realmente yo considero que este no debería ser pues un privilegio, sino una opción de cada una de las mujeres, pues la posibilidad de elegir cómo quieren tener pues su parto. Bueno, durante el parto yo podía estar con las personas que yo quisiera, entonces elegí que me acompañara el papá de mi hija, para quien la experiencia fue totalmente transformadora. Él pudo hacer la ruptura pues del cordón. Mi madre, quien ha sido pues la persona de la que más he aprendido sobre crianza humanizada, de la que heredé todo el saber sobre el parto y la lactancia, fue mi doula particular, prácticamente pues quien me acompañó en cada una de las contracciones, meditaciones y respiraciones. Y también con mi hermano, a quien le pedí que tomara fotos y filmara, y también pues fue un apoyo en ese momento. Seguimos con el relato de sus emociones y sentimientos durante el proceso de dar a luz. Fue un trabajo de parto largo, aproximadamente 18 horas desde que reventé fuente. Me sentía consciente y conectada conmigo misma, viviendo el proceso como siempre lo había querido. Completamente afortunada de la experiencia, muy acompañada y privilegiada pues de poder contar con tantas personas amorosas a mi alrededor. Cuando estaba en 5 de dilatación pude entrar en el jacuzzi especialmente pues diseñado para el trabajo de parto. Podía salir, caminar, ponerme en cuclillas, recibir masajes, volver a ingresar al agua cuando lo quisiera, hasta el momento del expulsivo, que es dentro del agua, ¿cierto? Me sentía confiada de que todo iba a salir bien y que si requería pues cualquier otro tipo de procedimiento médico lo iba a tener. Tras estas palabras nos comenta si además de sus seres queridos estaba acompañada por algún profesional. Sí, un ginecólogo formado en parto humanizado quien me acompañó desde la gestación y estuvo totalmente disponible para orientarme y apoyarme. Cuando empecé trabajo de parto él estaba por fuera de Medellín y lo llamé en la madrugada. Me dijo que todo estaba bien y me informó pues la hora en la que llegaría. Esto es también probablemente lo que pues no le gusta a los médicos tradicionales, pues porque para ellos es más fácil planear un horario y programar el procedimiento, cuando es natural, llega el momento en que tienen que llegar y las personas que atienden el proceso del parto pues deben estar disponibles a cualquier hora y cualquier día. No me quiero olvidar de los posibles riesgos que puedan aparecer en el proceso de parto, a lo que Alejandra responde con su propia visión y perspectiva al respecto. Bueno, yo no hablaría de peligros, ¿sí?, sino más bien pues como de riesgos. Se pueden presentar los mismos riesgos que en cualquier proceso de parto. Lo importante es contar con personas formadas que puedan prestar la ayuda que se requiere en el momento oportuno. También es fundamental la prestación, pues la preparación durante la gestación, ¿cierto? El papá de mi hija y yo hicimos un curso para preparar partos naturales, el cual consistía pues en conocer cada uno de los momentos del trabajo de parto, ejercicios para fortalecer el cuerpo y las paredes vaginales, aprender sobre la respiración y la meditación para cada uno de los momentos, y contamos pues con todos los monitoreos y controles necesarios para saber que todo estaba bien, para tomar pues digamos la decisión y elegir digamos un parto natural. Por último, escuchamos su opinión relativa a las ventajas de los partos alternativos. Bueno, considero que es la posibilidad de hacerle frente pues a un sistema médico hegemónico que ha impuesto sobre las mujeres una forma de vivir la experiencia del parto que no es natural, que ha impuesto sobre el cuerpo de las mujeres un sistema que favorece únicamente al personal médico, haciéndolo más rápido, fácil y lucrativo. Este discurso médico nos ha hecho pensar que el parto es algo aterrador y doloroso, imposibilitando que las mujeres puedan entrar en contacto con ellas mismas durante ese momento. Lejos pues de esencialismos, es la forma de recuperar los saberes ancestrales de las mujeres, tantas veces ocultados por la ciencia, para beneficiar los sistemas imperantes. Es recuperar la capacidad de agenciamiento y la posibilidad de reconocer los derechos de las mujeres y los derechos que tenemos sobre nuestro propio cuerpo y sobre la posibilidad de decidir y elegir qué tipo de parto queremos tener. En el parto humanizado se hablan principalmente de tres ventajas. Pues lo primero es como la ruptura tardía del cordón, ya un poco pues ilustré sobre esto, el cual es cortado por el padre u otra persona significativa, dando un tiempo prudente para prevalecer el contacto y el vínculo afectivo, esperando a que el cordón deje de latir para que termine de llevar todos los nutrientes, hormonas y oxígenos al bebé. Lo segundo es un ambiente pues de contención. Durante todo el proceso de parto se usa música clásica, lo cual ayuda a crear una atmósfera de tranquilidad. Se cuenta con el acompañamiento de todas las personas cercanas que puedan brindar amor y tranquilidad durante el proceso. Y creo que esto es pues como lo principal. Cuando estás tranquila, el cuerpo puede fluir, y si se siente pues temor, angustia o tristeza, en ocasiones pues lo que ocurre es que las contracciones se detienen y la dilatación pues no puede continuar. Y por último, pues disminuye como el choque del nacimiento, ya que pues el bebé ha pasado 9 meses de su vida en un ambiente cálido, oscuro, acuoso, y de esta manera pues intenta que el momento pues del nacimiento no sea tan abrupto, usando luz tenue y el agua, pues que también contribuye a que la madre se relaje. Muchísimas gracias por esta posibilidad de contar mi experiencia. Y bueno, un saludo muy especial, que estén muy bien. Chao. Agradecemos profundamente a Alejandra por este maravilloso testimonio que yo creo ha arrojado un poquito de luz a este tema tan desconocido del parto alternativo. Yo me quedo con una de sus frases, y es que las mujeres deberían tener la posibilidad de elegir. No es necesario que ahora todas den a luz en sus casas o en centros especializados, pero sí es necesario que existan otras posibilidades y, sobre todo, que las mujeres las conozcan. Bueno, Marta, estamos ya llegando al final del programa de Sur a Sur, y lo cierto es que hay que agradecer desde aquí a las personas que colaboran y que lo hacen posible. Y bueno, como no podría ser menos, tenemos que comentar que el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá una manifestación por el Día Internacional que saldrá desde la Plaza Mariana Pineda. Está convocada por la plataforma 8 de marzo y es a las 6 de la tarde, como acabo de decir. Y por la mañana, desde la Asociación Color Carne, que aquí tenemos a Elena, hemos hablado con ella, harán un ciclo lunar de mujeres que se realizará a las 11:30 en calle Madre Riquelme número 1. Es una de las bocacalles de Melchor Almagro. Así que si estáis interesadas en pasaros, ya sabéis que no podéis faltar. Y bueno, hasta el siguiente programa continuaremos con la lucha, tanto nosotras como vosotras. ¡Wow! digan las mujeres estamos. ¡Ya en guerra! Yeah, we're going